Jesús va a calmar tu tempestad. Mateo 8 dice que Jesús estaba en la barca dormido en una gran tempestad. No lo despertó lo fuerte de la tempestad, no lo despertó lo fuerte del agua, no lo despertó lo mucho ruido que había, pero sí lo despertó el clamor de sus hijos. Y hoy el Señor lo volverá a hacer a favor tuyo. Si un justo clama, el Señor lo escucha y lo libra de todas sus angustias. España, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, todo el mundo entero en este momento, levanta tu voz y clama como hijo. Él es tu padre, Él está a favor tuyo. Se levantará y calmará toda tempestad. Recibe sanidad, recibe provisión, recibe de parte de Dios. Él calma tu tempestad.